12 y 35 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a repasar distintos asuntos que conciernen a la Asociación Tamal y también a la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Tenemos con nosotros a su coordinador y portavoz, respectivamente. Pepe Arroyo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con, ya decimos, distintos asuntos que tienen que ver con estos colectivos. Y en principio, si te parece, hablamos de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y de las últimas novedades que tengan que ver, por ejemplo, con las obras. Hablábamos durante estos meses de verano de que antes de la llegada de la lluvia se iban a realizar esas obras de emergencia, pero no acaban de llegar, ¿no? La lluvia sí. La lluvia sí, poca. Ayer daban agua y no... Bueno, 56 litros. Pero bueno, eso fue días atrás, ¿no? Días atrás, sí. 56 llevamos acumulado en este año hidrológico, lo que quiere decir que no ha empezado mal el otoño, porque sí, sí, no han sido abundantes para hacer daño, pero se nota en el árbol y en el campo, que era de agradecer. Pero lo que no ha llegado, evidentemente, es compromiso que había por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de que antes de llegar a la lluvia la actuación es comprometida, que era la limpieza en el entorno del arroyo de Barrida, en la vega de Realejo, y también la redistribución de los acarreos depositados en Charco Mariana, en parte de la vega de Realejo, hasta llegar a la zona de un punto, que si quedara dinero, que en un principio me dijeron que sí, hasta llegar a la zona de la depuradora, y el resto, a ver si la isleta central, que se encuentra junto a la vega del pontón La Yecera, bueno, pues también podía quitar lo más gordo para empezar a ver si se tiene razón o no a la hora que esa redistribución es la que está, es necesaria e imprescindible para evitar los daños en el río, ¿no? Entonces, lo que se nos dice, bueno, las obras, hace dos semanas era que Intervención tenía que liberar dinero sobre 300.000 euros presupuestados, que 70.000 ya se habían liberado, que estos se estaban gastando en la zona de Jerez, haciendo un dique o limpiando lo que son estos diques de río que hay allí, que el año pasado no dio tiempo a realizarlo en las inundaciones que hubo en la vega de Baja del Guadalete. Y lo que estamos a la espera, que dentro de esa prioridad que entendemos que se puede dar aquí por la afectación de un montón de finques, una superficie mayor y de algunas poblaciones o núcleos de población, es que lo antes posible vengan aquí. Me consta o me dicen que se reincorpora uno de los ingenieros, el que mejor conoce el río de Ubrique, de sus vacaciones de verano, y que esta semana viene ya aquí a determinar los puntos a marcar, porque la empresa ya está licitada y todo, y esperemos que lo antes posible. Eso en relación a lo que hemos estado hablando hasta ahora, que bien, que ya estamos acostumbrados a que se nos diga que va a haber una época más tarde, pero que estamos trabajando y sé que al fin van a cumplir, porque en lo que se habla, en los compromisos, en lo que está trasladado a Sevilla, irá lenta las cosas de Palacio, pero se van haciendo dentro del proceso este de administrativo burocrático y también en la disposición económica que hay con esto de la crisis. La verdad es que hablaban, ¿no?, de las fincas afectadas, y para las personas que, por lo que sea, pues no pasan por lo que es el cauce del río, no están acostumbradas tampoco, no tienen relación con esas fincas y demás. Bueno, pues hay que decir que, por algo de lo que vamos a hablar ahora, hay más de 30 fincas afectadas por diversos daños, y esas fincas precisamente es otra de las novedades. Bueno, pues ahora mismo están realizando una especie de pequeñas fichas. Es también un acuerdo al que habéis llegado, ¿no?, con la consejería, y se trata de que en esas fichas se autorice a los dueños de esa finca a realizar pequeñas obras para que no se vean que encima de todo de que están realizando algún trabajo de emergencia antes de que lleguen esa lluvia, bueno, pues encima le llegue una multa, ¿no? Se han sancionado. Así que con esa ficha se le está dando autorización a determinadas obras, pequeñas obras. Y además me comentabas que en esa ficha incluso, bueno, pues se recoge lo que la administración debe de hacer, qué trabajo debe realizar para evitar que esos daños vuelvan a reproducirse en el futuro, ¿no? Sí, la asociación se ha movido en hacer un informe, ya ha hecho tres, sobre la situación del río en los últimos años, porque hemos considerado que el seguimiento que le estábamos haciendo al río, pues se estaban haciendo unos anexos hasta que al final podemos decir que hemos presentado definitivamente cuál es el proyecto, cuáles son las propuestas de recuperación y regeneración del río Dubrique y del arroyo de Barrida, porque tres años no nos ha dado los datos suficientes, la información necesaria pues para elaborarlo. Esto se presentó con su ortofoto, planimetría, memoria. Bien, lo que no habíamos hecho nunca, que si bien se aportaba mapa del catastro o datos del catastro con parcela, pero no lo habíamos hecho de una manera particular o nominal. Este verano, pues datos que se tomaban, iban, y además circunstancias que veíamos de que por los daños del río había un señor que no había repuesto la alambrada por miedo o de que esa viniera otra lluvia y se la podría llevar, o porque entendía de que no era el terreno suyo y que estaba mal en el interior porque era una superficie de terreno perdida, o bien en el caso, por ejemplo, de la zona de la Yecera de la Pasada, de que han estado 8 meses incomunicados sin poder pasar prácticamente, y que había que reponer una pasada por hacer el pontón y una madera, que ahí está previsto hacer un puente. Bueno, ante lo que es eternizar y que nominalmente o particularmente cada una de las fincas afectadas, que son 30 y tantas, aunque el riesgo existe para todo el mundo, pero con daños evidentes y demás, son 30 y tantas las fincas que hay. Pues después de una conversación este verano, porque ha llegado un nuevo equipo gestor de tanto a nivel de gerente como de jefe de servicio al departamento de agua en Cádiz, de dominio público hidráulico, ante esa necesidad y carencia y ante eternizar siempre las soluciones puntuales que hay que dar y una general, pues sí recordar que ante esta situación y ante obras menores que podría realizar una persona de alambrada o de reposición de una piedra, de una escollera que se ha trasladado algo, ante la previsión de daño, bueno, que pudieran hacerle una autorización. Bueno, pues esto se ha iniciado, se han priorizado otras por urgencia, que ya están mandados, pero ahora no se va a dejar a nadie que tenga daño, que se hayan observado daño en este verano, que no nos pongamos en contacto con ellos, de manera que podamos presentar conjuntamente estas fichas, que van a ser 30 y tantas, a la que se le aportará una memoria por parte de la asociación y en cada una de las fichas también se recoge lo que el informe dice que en ese sitio es obligación o es lo que se le pide a la Consejería de Medio Ambiente. Entendemos que esto está bien porque ya no es la asociación la que demanda o la que denuncia una situación, sino que en cualquier circunstancia puede ser que hasta este vecino se vaya de la asociación y no quiera saber nada, bueno, y quiera hacer cualquier tipo de gestión, hasta una denuncia, bueno, que pueda demostrar que en tiempo y forma denunció tal cosa y podrá actuar, que nosotros pretendemos que en lo que queda de año, si no se hacen las obras que tienen comprometidas, evidentemente no podemos ser cómplices de la administración de la Junta y presentaremos una denuncia ante la Fiscalía, porque tanto a nivel de pérdida de medioambiental cultural como ya de afectaciones a fincas particulares, porque no podemos ya callar más ni creer más que se van a dar los plazos que nos tienen comprometidos para solucionar la situación del río. Entonces estamos en ese caso pues trabajando en una línea que no es una cosa nueva, sino en ese proceder que a través de la información y de las circunstancias y de las actuaciones de la Junta, bueno, pues nosotros estamos presentando. Esto de la ficha, quiero aprovechar la oportunidad, son muchos los ya hay más de 28 o 29 la ficha elaborada, puede haber hasta las 30 y tantas algunos que no se han enterado. Lo que sí ruego es que si o bien por la calle esta semana, el último día de plazo que nos damos para presentarlo conjuntamente, no podemos por uno o por dos, o bien que venga esta noche a la reunión de la directiva en la calle Matadero, en la sede de Tamal, a las 8:30, pues simplemente para que nos dé los datos, que nos da los datos, rellenamos este formulario que es oficial o que está por la Junta por Internet, que él luego lo va a leer según lo que se rellene. Si él está de acuerdo, se firma, y si no está de acuerdo, pues no lo firma. En el caso que lo firme, una de las copias se queda él y la otra es que es la que se le manda. Pero en un principio él tiene que estar conforme con lo que se ha escrito, que lo hacemos desde la directiva de la asociación, pero evidentemente ejerce si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se le está solicitando en lo que concierne a la parcela de su propiedad y a lo que concierne al tramo de río que el que se quiere reparar o las actuaciones que se tienen previsto realizar delante de su parcela, ¿no? Por cierto, un oyente nos comentaba ahora mismo Tú has hablado de una zona, la Yesera, dice que, bueno, pues otra zona afectada es más para arriba, donde tú estás diciendo, sí. En el molino de la Yesera. Sí. Puede ser. Sí. No, nos comentaba eso, que sí. Recordando que es otra zona afectada. Sí. Al igual que hemos dicho, sí, en otras oportunidades hay numerosas zonas. Bueno, por localizar, hay un grupo de actuación y de parcela afectada que está en Barrida, en el arroyo de Barrida, entre Charco Mariano y el puente de Realejo, otra entre el puente Realejo y lo que son la urbanización de Cotomulera. Ahí hay también tres fincas afectadas, que puede haber alguna más pequeña y demás, y que también esa persona quiere, es que no tiene más que acercarse, es que no podemos ir, ya los recursos que tenemos son de la asociación, es decir, nadie nos paga nada, es decir, que no tenemos ningún tipo de subvención. Nosotros facilitamos al vecino que esté interesado, pero que nadie se siente condicionado en que le vamos a imponer algo. Va. Entonces, hay algunos que me han visto por la calle Pepe. Vaya, esta mañana hasta tres me han dado los datos, es muy curioso, que parece que controla la situación. No, hay muchos vecinos que se cree que lo estamos haciendo de oficio cuando esto no es de oficio. Esto lo hacemos por la información que tenemos. Por lo tanto, son más de 30 fincas, por tanto, nos 30, decía, 30, sí. Zona de Barrida. Barrida, zona de la Vega Realejo. No actuamos sobre el puente de los Cuatro Ojos y el puente del Matadero, porque ahí la propuesta que nosotros hacemos, y está claro, eso tiene que venir a través del Pegón, es una zona que está muy antropizada, se necesita la intervención del ayuntamiento, ahí hay vías pecuarias, y entonces pedimos que la situación de lo que es el enriadero no más problemática, sino tiene que ser más unitaria para darle solución a su conjunto. Luego de aquí para abajo nos metemos en la zona de Valle y demás, que ahí hay unas parcelas, de que hay un corrimiento de finca que puede afectar a la carretera, ahí son tres las parcelas que tenemos. Luego nos pasamos al lado de la depuradora, bueno, hay un tramo ahí que es la huerta, intento tener la cabeza bien para acordarme de todo, pero a veces se me van los nombres, pero sí hay la huerta, al lado de la depuradora también está una huerta, son dos parcelas, luego más abajo también, en la Alameda de los Chopos también hay tres personas vía pecuaria, luego más abajo en la Angostura, en la zona de Valle y también de los Faveros y también la de Corrales, ahí queda también englobada una zona de actuación. Es que son zonas, porque como se ve afectado por el mismo problema común que puede ser una isleta, pues lo presentamos individualmente, pero dentro de lo que es una zona de afectación o de interrelación entre finca y daños, ¿no? Luego nos vamos para abajo y hasta la pasada de la Yesera, y hay dos actuaciones en el margen izquierdo, que ahí hay tres, cuatro parcelas, que intentamos, hay una persona que está ayer y las otras no, aunque sabemos que es una actuación, si es conjuntamente están invitados, pues también, y al lado derecho, porque tememos que en la zona donde está la entrada de agua de la antigua acequia de la Vega de la Yesera o del Pontón también se le llama, que si no hay aquí una actuación, el río va a tirar a derecho y se va a cargar toda la huerta tradicional que tenemos ahí. La huerta tiene una preferencia de actuación, hay varias que se pide, aunque sea urgente hasta el vecino, que pueda actuar sin que incida el dominio público una denuncia por parte de CEPRO en la guardería, o hasta de un vecino que puede creer que la actuación que yo hago me puede perjudicar. Por lo tanto, lo que evitamos es que cada uno vaya por libre. Pero es una fórmula que entendemos que todo el mundo va a estar informado. Yo creo que son los pasos y creo que es definitiva esta fórmula con los informes anteriores, que todo el mundo va a tener una información puntual nominal a su nombre de la actuación que él solicita o que cree que son los daños que él tiene, más lo que la asociación cree que es lo que está pasando ahí a través de los informes, que por cierto, lo que creemos nosotros ya está avalado, digamos, por los mismos ingenieros que ha venido, que le está sirviendo para ese informe general, y yo creo que la fórmula es buena. Luego te estás llevando satisfacciones, por ejemplo, no tiene que ver con la asociación directa, pero hay algunos vecinos que han solicitado la colaboración de la asociación, como en la familia de Joaquín Peña, para el tema de su molino, que hay unos daños, esto está en la parte del enredero para arriba, y con satisfacción, después de ayudarle, hice unos trámites, pues las obras empezarán en esta semana. Sí, es verdad que la obra la va a realizar él, pero ante meternos en pleito, si culpable al ayuntamiento, esperar, puede ser que el molino tenga daño estructural importante, él lo va a hacer, luego ya decidirá, pero sobre todo es que también se le autoriza que las piedras que han ocasionado los daños al molino se le van a retirar, dan autorización, y un acualisto que hay a punto de caer sobre la casa y demás también. Es decir, eso es casi un ejemplo de aquello que si tú lo pides lo puedes tú realizar, que no es una cantidad importante en este caso, pero vamos a evitar daño en uno de los molinos más singulares que tiene Ubrique y que está en pie y que mañana puede ser parte del patrimonio etnológico del municipio, ¿no? Esa es la fórmula. Esto fue lo que nos demandó seguir con esta línea y en pocos meses ha resuelto este problema. Joaquín Peña, lo mismo que otro, que se van a plantear que son actuaciones particulares que no queremos acometer en cada una de las fincas, porque lo primero, la prioridad, insisto, es que la finca está dañada, no es que estén dañadas, es que se ha perdido el terreno que es de ellos. Es decir, no quiero que usted me autorice una alambrada y que ceda mi terreno al río. Mire, no, yo quiero recuperar mi parte de río porque es parte de mi finca y luego evitemos que siga cayendo la parte de mi propiedad. Y eso es lo que está pasando aquí, algo que no ocurre en otro sitio. Es decir, eso es lo que nos ha costado convencer. Y que las actuaciones, el daño que tiene el río se debe, insisto y lo recuerdo, no ya solamente al agua del trasvase, que ya está controlada. Es un caudal que tú puedes controlar, cierra si coincide, esa ya no nos preocupa. Si las molestias o que el efecto lima o de continuidad sí potencia los daños, que por eso los caudales también se va a controlar, sino es el material de arrastre, de erosión acumulado en los gaviones, que hemos hablado más de una vez, que son 17 presas, que 3 han roto ya, que otra tiene un daño de este año, y que todo son presas de gaviones, algunas de una altura hasta de 10 metros, por 15 y 20 metros de anchura, que todo ese material que está ahí acumulado durante 50 años, pues si viene todo para abajo, pues se va a acumular porque no hay fuerza del agua para trasladarlo a través del embalse. Entonces el lecho del río está subiendo, al subir y se madura la piedra, se va a los márgenes izquierdo-derecho, donde se encuentran las tierras tradicionales de la finca, de huerta y demás, y bueno, pues el río, en vez de ir por el centro del lecho, pues está yendo a la izquierda y a la derecha, que eso es lo que se quiere estar. Convencer de que todos estos riesgos y demás, que lo hemos comentado más de una vez, que hasta la misma Confederación en su momento y después el Departamento de Agua desconocían que hubiera allí esas presas. Fuimos nosotros quienes le tuvimos que decir que estaban las presas y demás. Entonces, todo esto, toda la información que se le está aportando, todas las circunstancias que se están dando, yo estoy no convencido, sino súper convencido que hemos iniciado un camino que puede ser más o menos largo, pero que todos los problemas de todos los propietarios de finca del río van a ver solucionados sus problemas, no solamente en los daños que se han ocasionado, sino que en un futuro, en caso que venga una avenida, en el caso que hubiera daño, no se van a ver porque las propuestas que hacemos, hasta elevación, escollera en algún sitio, que no es canalizar el río de Ubrique, sino es que recupere su entorno natural de manera que la misma vegetación luego al final no haga hacer de que la finca, el dominio público hidráulico, esté protegido, la vía pecuaria esté protegida y además que sea un recurso económico dentro del turismo y para beneficio de la finca que quieran estar dentro del turismo rural, como de un paseo como pueda hacer para el río del Bosque y demás. Pero que estamos en esa línea y estamos avanzando y yo soy muy convencido y optimista de que se está avanzando. Es decir, pero eso sí, no a los ritmos que a algunos nos gustaría, eso sí. Por tanto, a los propietarios que nos estén escuchando, si queda alguno por presentar, bueno, pues puede hacerlo con el asesoramiento además de la Asociación de Vecinos, puede presentar ese formulario sobre la obra que quiere realizar, de una pequeña obra que, bueno, necesita autorización, pues es el cauce por el que debe realizarlo para que después no tenga problemas, ¿no? Sí, se pudiera dar el caso que si algún vecino, bueno, esto es gratuito y desinteresado y no compromete a nadie. Si alguien viene y quiere hacerlo individualmente porque él considere y no con el aporte de resto, sin problema, él rellena su papel y se lo lleva. Simplemente que entendemos que la unión hace la fuerza, pero que no queremos ni comprometer ni condicionar a nadie. El mejor compromiso que queremos tener con los vecinos es que ellos son los primeros que tienen que estar convencidos que actuamos bien. Actuamos muchas veces con la directiva como jueces de paz para evitar hasta conflictos entre vecinos. Porque entendemos que todo el mundo puede estar nervioso por situaciones ajenas a su propiedad, pero que las soluciones tienen que ir conjuntas para evitar estas discusiones y además aportar los teléfonos que en el caso de que se tenga una actuación prevista, uno y otro nos podemos llamar y conocer porque no se va a hacer nada en contra de ninguna persona, salvo que esta persona no quiera saber nada y considere que otra línea de denuncia o de reivindicación es posible. Bueno, pues nosotros evidentemente no tenemos el monopolio de la verdad ni de la razón, Lo que sí tenemos son los argumentos y la información para seguir trabajando en la línea esta, ¿no? Bien, pues eso en lo relativo a la Asociación de Vecinos del Río Brique. Pasamos ahora a Tamal y hablamos de, bueno, pues en este caso otras cuestiones sobre las que trabaja Tamal. Por ejemplo, tendido eléctrico, ¿no? Tendido eléctrico que pues se está creando entre Ubrique y Benaocaz y que, bueno, pues Sevillana Endesa, bueno, pues como hemos comentado en otras oportunidades, está, bueno, pues materializando con la, bueno, pues colocación de diferentes torres de iluminación para ese tendido. Las obras, después de un parón, volvieron a reanudarse. Pero me comenta que, bueno, pues hay una serie de actuaciones que están realizando que son distintas a lo que se establecía en el proyecto y por tanto, sí. Bueno, pues que se están realizando, por tanto, trabajo que habéis denunciado de nuevo, ¿no? Sí, te duele la vez anterior que tuvimos aquí, dijimos como muy positivo que habíamos evitado daño a la barbilla de Pepe Pérez, cosa que es verdad. De que la actuación, si bien, entre muchas comillas, por la parte de Ubrique se había aceptado porque los daños habían sido menores y se habían conseguido, el compromiso que la parte de arriba se iba a hacer a través de un camino alternativo y también con mula, nos llevamos la sorpresa de que utilizan el tren, la calzada de la Manga, sin se reconocen los escritos, pero la que conecta con la de Ubrique, Benaocaz y se deriva hacia Villaluenga. El destrozo allí ha sido muy grande. Nos dimos cuenta, después de hablar con la dirección de obra anteriormente, que esto se iba a respetar, llegado a pasar por encima de la alcantarilla de esta calzada, que como mínimo son del siglo XVIII, con desprendimiento de piedra. Son 7 alcantarillas muy singulares que tenemos en este tramo y no lo hay en otro punto de la sierra, y creo que de la provincia. Y entonces, pues sí hubo una visita de por parte de la Delegación Provincial de Cultura, se llevó la mano a la cabeza y nos encontramos con ciertos problemas que hay de reconocimiento, ya que la calzada romana medieval no está catalogada como yacimiento prácticamente, ni como romana. Y entramos en duda de cómo denunciarse esto ante y pedir la paralización por parte de cultura y con problemas, digamos, hasta de los servicios jurídicos y sobre todo ya porque es tarde. Es decir, es que vamos a la política de hecho consumado, es decir, algunos nos conocen los coches, pasamos, pues inmediatamente y en 4 días, cuando te has dado cuenta, te lo han hecho. Parece mentira que la guardería parece ser que ha sido cómplice precisamente de esta actuación porque ellos no han visto nada. Si hubiera sido un particular, alguien así, seguramente lo hubiera metido mal. Esas cosas son las que te quedan a ti de mal sabor, ¿no? Entonces se viene y aquí, ante esta cosa que ya tú crees que no tiene solución, sí solicita cierta información que le hemos comentado y vamos a hacer un informe. Tengo que decir que en esto ellos han sido generosos por parte de la delegación. Toda la información de todos los proyectos y demás la tenemos en un dossier ya que nos han mandado. Vamos a hacer un informe porque no si esto de Ubrique, porque algunos los denunciamos, algún colectivo. Que pasará en otro sitio, es una manera, lo que no puede ser que las guarderías no tengan conocimiento, no estén informados del patrimonio arqueológico o etnológico, que en este caso lo sería, actuaciones que si bien está en el parque también tiene competencia el río, que espero que no se me olvide contar lo del río, y bueno, queda otra vez paralizado y habla con la empresa, cultura, que sí se lo van a hacer bien y ya bueno, cree uno que ya no van a seguir adelante porque está el ruedo, pues mal. Porque resulta de que empiezan otra vez con alevosía, están metidos en otros caminos, en un camino empedrado precioso, en uno de los caminos medievales, y se han metido por Peñón Gordo, han cogido para arriba, no solamente hacen daño a la finca, sino meten una máquina que empiezan a hacer ciertos taludes, esos taludes con muros de piedra tradicionales van a afectar a fincas particulares, que ya algunas ha caído, cogiendo para que pueda pasar la máquina un camino que nunca una máquina, echando piedra y cegando arroyo, que esas piedras, si viene agua, la va a trasladar para abajo esas piedras, que va a llegar arroyo seco y seguramente si viene una avenida, una tromba importante, todas las piedras terminan en el casco de Ubrique y tú ves que nadie llama la atención sobre esto. Y bueno, pues te queda, pues tiene que denunciar no solamente por una actuación que entiende que no está cumpliéndose el proyecto original, sino que actuaciones no solamente de medio ambiente, que también, sino de afectaciones fincas privadas y luego de poner en riesgo una población como la de Ubrique, porque estas piedras, ese corrimiento que te di arriba que se estaba produciendo, en parte eso también está al lado y se van a crear unas pantanetas que retención de agua pues de aquí abajo. No queremos decir que pueda pasar, porque depende de cómo llueva, pero seguramente todas estas piedras, todo este movimiento de piedra que se está depositando en arroyo, pues la fuerza del agua, al no ser muy grande por abajo, puede acumularse 10 y crear una pantaneta por encima de la población de Ubrique. Los daños son evidentes, como la vez pasada, que si bien no hubo problema de inundación en la localidad, sí tuvimos que reparar con un montón de miles de euros lo que era el lecho del río a su paso por la población. Lo sorprendente es de que esto tampoco la guardería, tampoco el servicio de obra del parque sabe nada, que por cierto ha cambiado de director y ahora tenemos una directora. Y bueno, pues todo esto nos hace de que vamos, lo digo porque no estamos tanto los que estamos trabajando, pero hacer un informe rápido, porque esta semana, por cierto, al hacer camino también han movido tegula romana. Y entonces, bueno, tú te quedas que estas maneras no son el proceder de administraciones ni de empresas grandes, que estamos en el parque, que estamos en zona de proteger, de paisaje, y ya hemos pedido a la nueva directora una reunión, pues para que no vayamos a las políticas consumadas, porque va a haber una denuncia, seguramente habrá que reparar todo esto, pero los daños, entre tanto, pues ya no se podrán reponer en el caso que sean... como en la población los traslados, como puede hacer la pérdida de estos caminos empedrados, calzada romana, medieval o moderna, que en ello estamos, en este proyecto que vamos a presentar a Cultura para que se defina claramente el valor patrimonial, no solamente de Ubrique, que también, porque ahí también cuestionamos la información que nos da el puente del Realejo. Este otro tema ya, o sea que si quieres sí, te doy paso, sí. En el sentido de que un sí. Tema que íbamos a comentar, me decías que estáis con un informe de recuperación en torno a la calzada, al puente del Realejo o también Ocuri, ¿no? Sí, damos cierta información que entendemos que independiente de que se hayan presentado informe de recuperación por parte del ayuntamiento, nosotros después de ver cierta información no compartimos todo, queremos hacer una parte. Nos preocupa el puente de Realejo, no sé por qué me he quedado atascado con Realejo hoy, en el puente de Realejo, que esa limpieza se va a hacer inmediata, porque empiezan las lluvias y pueden venir la afectación y los daños. No es solamente del siglo XIX este puente, sino parte de la estructura muy anterior, creemos que desde el tiempo del siglo XVI, pero además unos amigos que han visitado la zona, puede ser que hasta la base pudiera ser hasta romana. Nosotros entendemos que no puede quedar ya simplemente en una sola valoración, sino tendrá que ser un grupo de expertos el que, después de evitar la presión que está ocasionando el Barbadillo, se estudie esto y el entorno. También otros restos romanos que no están lejos. Total, que todo esto, que en un principio es muy simple, como es simplemente la opinión de un colectivo y de algunas personas que asesoran al colectivo, pues si pedimos a Cultura, pues que en ese informe pues ya contemplamos todo el patrimonio de Ubrique. ¿Y por qué de Ubrique? Porque estamos en Ubrique, somos de Ubrique, y después porque entendemos que localidades próximas, que también vamos, se relacionan, y porque entendemos que la referencia, las propuestas que se van a hacer, entendemos que son extendibles al resto de la provincia de Cádiz, a la sierra en particular, porque entendemos que el patrimonio, tanto arqueológico como etnológico, está muy expuesto y seguramente derivará a que en algunas actuaciones no será solamente la propuesta o la dirección de un arqueólogo, sino proponemos que sean de dos, tres arqueólogos, que las cartas arqueológicas y etnológicas sean obligatorias lo antes posible, de manera que se recoja realmente lo que hay. Y eso, o sea, eso simplemente nuestro patrimonio estará expuesto a opiniones de algunas, actuaciones de grandes empresas, al olvido de todo y que nadie quiere saber nada, y en cuestión de muy poco tiempo, como el caso que estoy diciendo, en un año pues tenemos las calzadas, caminos empedrados muy próximos a Ubrique, destrozados o con muchos daños, un puente singular y único en la provincia de Cádiz, en Andalucía, a punto de caerse, con muchas posibilidades de caerse, y todavía la situación del gran yacimiento y uno de los más singulares de Andalucía, en una situación que nosotros creemos que no es la solución que necesita Ubrique. No, pues vamos con otra cuestión, los presupuestos municipales. ¿Por qué? Porque Tamal forma parte del Consejo Económico y Social, ya realizó una serie de propuestas sobre lo que considera que es prioritario para unos presupuestos municipales, es el objetivo del Consejo Económico y Social, que asesore en ese sentido. Y me comentabas que estáis en contacto con varios colectivos para promover la celebración de una nueva reunión del Consejo Económico y Social para que estudie todas estas propuestas de los colectivos. Sí, esto lo hemos retrasado en parte, porque esta reunión se celebró el 16 de agosto. El día 20 presentamos una serie de preguntas dirigidas al alcalde para que, bueno, como en esta reunión no dio tiempo, además nos parecía que no era el lugar, se hacía la pregunta por escrito, o sea, la pregunta por escrito y esperábamos la respuesta. Cuando tuviéramos esta respuesta, podríamos tener una opinión y una valoración de los presupuestos. Y a partir de aquí, bueno, pues entendíamos que en otra reunión del Consejo Económico y Social, bueno, pues podríamos, digamos, hacer las propuestas que considerábamos oportunas dentro de los colectivos sociales a los que yo particularmente represento. No nos ha respondido y entonces estamos a un nivel que vamos a solicitar las asociaciones a las que represento, pero nos vamos a poner en contacto, ya hemos empezado a ponernos en contacto con miembro también del Consejo, de manera que el reglamento lo permite, que lo antes posible el alcalde convoque, en este caso espero que regularmente y bien, el Consejo Económico y Social, también que se entreguen las actas de las reuniones anteriores. También entiendo que las respuestas ya estarán para ese día, entonces podrá darnos, y a partir de ahí, y las propuestas, tan pronto tengamos eso, también las haremos allí, si no tenemos respuesta a las preguntas que hemos hecho, ya por lo menos las anteriores que hemos hecho. Y ahora lo que te parece es que nos preocupa es que tuvimos conocimiento posteriormente, creo que lo comentamos aquí, es que el problema ahora mismo de los presupuestos no es la valoración política que se pueda tener desde el equipo de gobierno o la oposición sobre la idoneidad de estos presupuestos, sino que la intervención general del ayuntamiento cuestiona la elaboración de los presupuestos, lo que quiere decir que se han elaborado irregularmente, es decir, que no se pueden hacer no porque a un partido le guste más o a otro menos, sino simplemente porque se entiende, por la documentación que yo he podido leer, que en los últimos años pues se ha tenido cierto compadreo, cierta manera de realizar los presupuestos que ni Ubrique se lo merece ni la normativa lo permitiría, ¿no? Eso es preocupante, no se dice claramente, pero primero hay que solucionar ese problema. Entendemos que es fundamental, algunos estamos expectantes para ver cómo se va a resolver, porque por la información que yo tengo es que casi todo se estaba haciendo mal. Las cantidades tendrán que venir y nosotros lo que sí queremos con esta iniciativa de que se convoque es que este retraso técnico normativo no pueda justificar que cuando entremos a hacer solicitudes y demás no estén resueltos porque no tienen nada que ver. Es decir, una cosa es cumplir con la normativa y otra cosa es aceptar o no aceptar las propuestas. Como también se ha venido a radio desde el equipo de gobierno diciéndose que todos los apartados están a disposición de, pues en vez que sea individualmente o de una manera con un colectivo, yo creo que donde se tiene que proponer las propuestas de presupuesto del ayuntamiento estén o no pactadas en otros grupos políticos, es en el Consejo Económico Social. Entonces, que se sepa que tenemos la intención de que el Consejo se convoque otra vez porque se entiende que por naturaleza y también por la misma elaboración de los presupuestos va a ser totalmente diferente a la anterior. Por lo tanto, estamos muy expectantes, muy deseando de que esta sea definitivamente la fórmula que dé la posibilidad de participación ciudadana. Y estamos fuera de tiempo, pero una cuestión más. La aprobación del presupuesto, también en estas fechas, durante estos últimos meses, elaboración de el plan de emergencia local. Durante el verano ha habido varias reuniones por parte de un grupo de trabajo. Lo comentamos incluso durante estos días con el delegado municipal de este área. Y bueno, pues ahora mismo que os encontráis como integrantes de ese grupo de trabajo a la espera de una nueva reunión, ¿no? Sí, a la espera que nos convoquen, porque la última reunión que se celebró el primer martes del mes de agosto, ha pasado agosto, ha pasado septiembre, allí se llegó a un acuerdo. Yo tengo que decir que la participación, si bien no se extendía porque no querían a todos los miembros del Consejo, en este caso de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sí ha sido una participación importante por parte del ayuntamiento, con los servicios técnicos casi todos estuvieron, y a través de algún partido político y de algún colectivo social. Y tengo que decir, y estaba delante el responsable de este área, que es Víctor, yo creo que aprendió bastante Víctor, aceptó casi todas las propuestas, se vio la cantidad de errores que tenía, las carencias que tenía, la falta de información que tenía, es decir, aquello no era presentar, aquello era el modelo tipo que se mandaba al ayuntamiento, que el ayuntamiento, no voy a decir por incompetencia o por dejadez, pero simplemente porque funcionará así, no se rellenó y ahora mismo tiene un reglamento que va a permitir pues unos planes de emergencia integrado que no los tenía, que esos planes se decidieron con unos también unos planes de autoprotección que no los tenían, que habrá que desarrollar como dice la normativa y como recoge el reglamento, y por lo tanto ya vimos, estamos hablando del reglamento que durante 3 años se ha estado elaborando por parte del ayuntamiento, que por cierto el primero costó un pastizal, costó mucho dinero y se apartó porque se estaba haciendo mal. Este que ha colaborado Protección Civil, la Junta de Andalucía, bueno, pues a lo que está a la espera de que ahora que tenemos el modelo de referencia relleno y con los datos correctos, es que había hasta un modelo que una carretera que pasaba por Algodonales pasaba por Ubrique, te lo digo por la cantidad de barbaridades que se puede decir en la radio con respecto a que se debe haber aprobado uno. No, ahora sí, y lo que espero es que tenga que ir al ayuntamiento, que lo que ha tenido parado 2 meses, que lo tiene parado 2 meses, convoque otra reunión del grupo, el grupo se nos leerá lo que se acordó, estaremos de acuerdo, a partir de ahí se llevará a donde el ayuntamiento considere, que en este caso sería al Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, todo el mundo contento y todo el mundo a trabajar para la elaboración de esos planes de emergencia integrado, que no venía ninguno, por cierto, es que es muy curioso, es que no venía que en Ubrique había ni desprendimiento de piedra ni inundaciones, es decir, eso se reconoce ahora porque antes no venía. Y esperemos que a partir de ahora, en esa complicidad necesaria entre las instituciones, las personas que tienen la obligación de gobernar y los colectivos sociales, pues trabajemos para tener el plan que Ubrique necesite para evitar los daños de emergencia, ¿no? Pues seguiremos atentos a todos estos temas. Pepe, nos vamos a quedar aquí 1:11. Estamos, como decíamos ya, en el límite de nuestro tiempo para finalizar con otros contenidos en la mañana enseguida. Así que, bueno, pues lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, que de todas formas seguimos la evolución de estas cuestiones. Estaré a tu disposición. Gracias a usted. Gracias.